muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas noches lindas y especiales en las que nos convoca esto, la buena música, estar entre amigos, pasarla bien un rato, un ratito apenas, pero de muy en muy buena compañía, no la mía, sino la de la música. Y hacía ratazo que no escuchábamos algo de blues, prácticamente desde que Herbie nos dejó. No escuchábamos algo de blues. Así que bueno, un arranque diferente. Lo de recién, Walter Trott, Survival Blues, publicó Provoke Music el 25 de enero de este año. Vamos a seguir después con algo, otro blues rocker también bastante polentón. ¿Qué podemos decir de Walter Trott? Este muchacho que, hablando de sobrevivientes, un doble sentido el título de este álbum, Survival Blues, porque habla de el blues como sobreviviente, ¿no? Pero asimismo, él también es un superviviente, un sobreviviente, aunque él dice que no es un sobreviviente, porque ¿qué pasa? Que estuvo muy enfermo, tuvo que recuperarse de un trasplante de hígado, eso fue en el año 2014. A partir de entonces, pareciera como que le hubiera agarrado una desesperación por vivir la vida y su trabajo y su música y su familia, incluso con sus hijos, su esposa. Y empezó a trabajar y a publicar disco tras disco. Dice la crítica que uno mejor que otro. Él dice, no he sobrevivido, por ahí dice, ahora mismo estoy en mejor momento de mi vida. Anteriormente dice, mi carrera va muy bien, mis hijos lo están haciendo muy bien, mi esposa y yo estamos locamente enamorados. O sea que el hombre ha vuelto a vivir después de esa experiencia seguramente muy traumática, que le debe haber hecho replantearse muchísimas cosas, ¿no? Eso fue en el año 2014, un trasplante de hígado. Y eso en cuanto a él, ¿no? En cuanto a Walter Trott, sobreviviente o superviviente. Y lo anterior, que tiene que ver específicamente con su música, él habla de del blues como sobreviviente, ¿eh? Sobreviviente. Puesto que cuenta una pequeña historia, dice que va, como siempre, va en su auto. Parece que tiene soldada la radio en una par de estaciones que difunden puro blues. Y entonces escucha una versión de un tema y se pregunta, ¿hacía falta otra versión más de este tema? Que deben haber cientos de miles de versiones de este tema. ¿Hacía falta una versión más de este tema? Así fue como que él se dedicó a tratar de rescatar aquellos temas de blues que han sobrevivido a lo largo de los años y que hacía muchísimo que no eran versionados. Así que ahí fue como, bueno, destaca esta cosa de los viejos temas tocados incluso con algunos amigotes. Por ejemplo, Sugar Ray Rayford participa en uno de los temas. Bobby Krieger, guitarrista. El organista Teddy Andreadis. ¿Y qué más? Skip Edwards, Walter Trott en armónica, voz y guitarra, Michael Leisure en batería y Johnny Griparic en bajo. Lindo, muy bien, muy lindo. ¿Qué otra cosita teníamos para leer por aquí? Bueno, nada más, bueno, mucho, hay una larguísima entrevista, pero bueno, no me quiero extender demasiado. Esto fue Walter Trott, Survival Blues, publicó Provoke Music el 25 de enero de este año 2019. Gómez Don Lai, decían, mujer, no mientas, el tercer corte de este disco lindo, ¿eh? Las tapas están ya publicadas, o por lo menos la primera, y las que vienen a medida que vayamos difundiendo los temas de nuestra programación, que ya te la voy a comentar. Las portadas de los discos, decimos, están publicadas en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. La señal, obviamente, por internet, a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar, y también en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, en enlace radio en vivo. Además de, si te quedas por ahí también, te vas a poder enterar de la programación con un poquitito más de detalle. Bien, teléfono 1560-3615, 2920, 1560-3615, Paraguay. Mensaje de texto 421-754. Es el fijo de nuestra radio. Bueno, vamos a seguir. Decíamos, primero la programación. Un poquitito, ya me lo repito. Gary Huey, ya inmediatamente, otro blues rocker muy jovencito. Benny Green, que cumple años hoy. 56, 57 años, es el gran pianista estadounidense. Vamos a ir después con el grupo Bridges, compuesto por el saxofonista británico Seamus Blake y una banda nórdica, una banda noruega, creo, íntegramente noruega. El segundo álbum de Seamus Blake con el grupo Bridges, el primero fue un éxito de crítica y taquilla. Realmente suena fenomenal. El disco es Continuum, su segundo álbum publicado para con este grupo hace muy poquitos días. También hace muy poquitos días, Joshua Redman, con un cuarteto, acaba de publicar Come What May, otra vez un doblete con Seamus Blake, pero esta vez al frente de su propio quinteto, Guardians of Heart Machine. Es el disco publicado muy recientemente. El saxofonista Ken Fauser, un gran saxofonista muy jovencito que la está rompiendo, estrella en ascenso, según las publicaciones especializadas de los últimos meses. Mañanita cumple 41 años el pianista Robert Glasper, que está muy pronto a presentarse en nuestro país, próximos meses, creo que el 6 de junio, si mal no recuerdo, Robert Glasper, que viene haciendo cosas bastante raras y locas de hace algún tiempito atrás, esa fusión que a muchos les gusta, a otros no, del hip hop, del rhythm blues, de todo un poco, con esta nueva agrupación con la cual debuta. Collegiately Speaking es el disco que publicó bajo el sello Blue Note, junto a una cantidad enorme de músicos, todos jovencitos. El grupo se llama R más R igual a ahora, now, R plus R, now. Es el disco que acaban de, el grupo quiero decir, que acaban de formar junto a amigotes que están dentro de esa misma línea. Y cerramos con la visita de el gran guitarrista estadounidense John Scofield, que se presenta mañana a las 21 horas en el Teatro Coliseo. Vamos a escuchar un tema de su último trabajo discográfico que ya hemos presentado por aquí, pero vuelta a traerlo justamente por la inminente visita del gran guitarrista estadounidense. Vamos a ir ahorita ya nomás, déjame que hago acá, Gary Hoey, Neon Highway Blues, también bajo el sello Provoke, el 15 de marzo de este año 2019. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Gary Joy, Neon Highway Blues, publicó Provoke Music 15 de marzo de este año 2019. Este muchacho que según desconocido para mí, tampoco soy muy seguidor del blues, pero lo de Walter Trout es más conocido, este muchacho según la data da cuenta de que está afianzándose en su carrera como gran bluesman. Este tema que escuchábamos recién, Under the Rug, el primer corte, más bien bluesero, pero tiene el resto del álbum por ahí ciertos tintes más rockeros, a diferencia de lo que escuchábamos de Walter Trout. La particularidad de este disco es que, bueno, se junta con otros dos guitarristas. Déjame ver qué tengo por aquí. Eddie Gales y Lance López, Joseph Smith en batería y su hijo de 16 años, Ian Hui, que desconozco qué es lo que toca porque en ningún lado aparece qué es lo que hace este muchacho, supongo yo que teclados, digo, ¿eh? Bueno, la cosa que papá orgulloso de su nene, 16 años, que hace su primera participación en un registro junto a su padre, que como decíamos, está en pleno ascenso dentro del ambiente bluesero mundial. Bueno, muy lindo, ¿eh? Gary Hughie. Dejamos esto. Vamos a ir con el primero de los cumples. Bueno, en realidad celebramos dos cumpleaños, pero en realidad hoy es uno solo. Mañana es el cumpleaños de Robert Glasper. Pero hoy sí, 56 años, del pianista estadounidense Benny Green. Vamos a escucharlo desde un disco publicado el año pasado, bajo el sello Sunnyside Records, el 2 de noviembre del año pasado, 2018. Un álbum en donde el gran pianista celebra al mismo tiempo su actualidad, dado el título del disco, ¿no? Tanto ayer como ahora, o entonces como ahora, Then and Now, el que hace, bueno, muy agradecido entonces y ahora de su actualidad como músico, dedica elogiosas y muy emotivas palabras a la memoria de su padre, quien lo de alguna manera lo sumergió dentro del ambiente jazzero. Su papá era un saxofonista. Y además, él es agradecidísimo, ¿no?, con sus mayores dentro del ambiente musical, que son los que le permitieron, que de alguna manera también lo apadrinaron, lo empujaron, lo mimaron a este muchacho para que continuara con su carrera. Gran, gran, gran pianista. Y él muy agradecido de todo eso. Y además de ser, él se dice, un mensajero del jazz, un jazz messenger, puesto que uno de sus padrinos musicales fue el gran baterista Art Blakey, el líder de los Jazz Messenger. Él dice que orgulloso de ser músico de jazz, no podría hacer otra cosa, y él mismo se define como un Jazz Messenger. Escuchemos a Benny Green. Ba ba do da do da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Benny Green, Then and Now, Sun Inside Records, 2 de noviembre, año pasado 2018. La banda compuesta originalmente por Benny en piano y piano eléctrico, David Wong, contrabajo, Josh Jones, percusión, Kenny Washington, batería, con la inclusión, la primera vez, según el mismo cuenta, la primera vez que incluye voces y flauta, la voz de Veronica Swift, que escuchábamos en este tema, y Ann Drummond en flauta y flauta alta. Decíamos hace un momentito, ¿no? Tanto ayer como ahora, su actualidad musical, su existencia musical es debido a, básicamente, la obra de su padre y de célebres figuras. Él mismo cuenta, Betty Carter es con toda sinceridad, lo recuerdo o no, en cada día, efectivamente, mi madre musical. Art Blakey, Ray Brown, Oscar Peterson, Mick Jackson, Freddie Huber bendijeron mi vida invitándome a participar en su música. Me incluyeron en sus grabaciones y shows en vivo. Y Art, Roy, Freddie, incluso grabaron mis melodías originales en sus discos. Tengo algo que compartir hoy porque tuve la oportunidad de tocar con el bajista y baterista de swing más duros de la historia del jazz. Tengo que sentirlo. En cuanto a esto de oportunidad de tocar con el bajista y baterista de swing más duro de la historia del jazz, se refiere a Ray Brown y Art Blakey. Más adelante dice, soy un jazz messenger, mi vida está dedicada al jazz. Mi vida está dedicada al jazz. Y además hace otra referencia también así muy, muy efusiva, ¿no? De su amor por el género y su compenetración total con el género y con sus series musicales, ¿no? Básicamente, dos músicos negros. Muy lindo, ¿eh? La tapa también es bastante evocadora, ¿no? Él, es una foto de él que posa siendo muy chiquitito, haciendo seguramente algunas poses de baile ahí. Porque no una foto tomada de su padre, si es que no mal no recuerdo haber leído por ahí. Bueno, esto fue Benny Green, que hoy cumple 56 años. Gran, gran pianista. Este muchacho que hemos escuchado algo de él hace muy poquito atrás, muy poquito tiempo atrás, también que a mí particularmente me causó mucha, mucha, mucha impresión. Bueno, sigamos. Este fue Benny Green, Then and Now. Vamos ahora con, decíamos hace un momentito, ¿no? Un doblete. Doblete de cumples, doblete de bluesman al principio y doblete con este muchacho Seamus Blake. Pero aquí no abrí la data, o si la abrí, acá está. Seamus Blake. El gran saxofonista británico Seamus Blake acaba de publicar un disco, su segundo álbum, junto a un proyecto, a un cuarteto, es un proyecto noruego, de músicos noruegos: Hayden Powell, trompeta; Espen Berg, piano; Jesper Boldinsen, contrabajo; Anders Thoren, batería. El grupo en cuestión se ha dado a llamar Bridges, puentes. Esta cosa que Blake ha asumido, esta cosa de formar grupos. Inmediatamente después vamos a escuchar su último trabajo discográfico también con otro proyecto, esta vez con una, como él la llama, una conexión francesa. A esta podríamos denominarla la conexión noruega. Esta cosa de los puentes, ¿no? De recorrer y de investigar, de codearse, juntarse con músicos de otras extracciones y seguramente también perfiles musicales muy diferentes. Lo que surge de este Bridges es realmente fantástico, ¿eh? Pero fantástico. Hablamos de Continuum, el disco que acaba de publicar bajo sello AMP Music and Records el 15 de febrero de este año. Y su debut fue con Bridges with Seamus Blake, así se dio en llamar el grupo, donde obviamente, ¿quién conoce este grupo? Bueno, el cartel de Seamus Blake de alguna manera acaparó un poquito la atención, por lo menos la mía, y me encontré con aquel momento un disco fantástico. Hablamos de un disco publicado bajo el mismo sello también en el año 2016. ¿Qué ha pasado por aquí? Este disco Continuum de alguna manera continúa con esta línea que, según estoy leyendo por aquí un review de una importante publicación online, dice: es un álbum de rara belleza y que uno disfruta volviendo una y otra vez, cosa que a mí me ocurrió. No paro de escuchar este disco Bridges, Continuum, Seamus Blake, Hayden Powell, Espen Berg, Jesper Boldinsen, Anders Thoren, Bridges. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. The Jupiter Line, el sexto corte de 9 que tiene este Continuum por Bridges, publicado por el sello A&P Music and Records el 15 de febrero de este año. La banda compuesta por el saxofonista británico Simon Blake y la banda, dije noruega, bueno, pues estaba ahí leyendo parte de la lata que habla acerca de un proyecto noruego, de jazz noruego, pero en realidad hay suecos también, hay por supuesto noruegos. Hablamos de el trompetista Hayden Powell, el pianista muy galardonado, pianista Espen Berg, ambos noruegos, el bajista danés Jesper Boldisen, que ha tocado con Enrico Rava, con Stefano Bolani, y por último el sueco Anders Thorén, que también además tiene su agrupación, es líder de su propia agrupación. Hablamos de Anders Thorén. Este grupo, más que noruego-escandinavo, es la conexión escandinava, podría decirse así, del saxofonista Simon Blake, que más adelante lo vamos a escuchar, como decíamos hace un momentito, con una banda íntegramente formada por, además de él, músicos franceses. También un disco muy recientemente publicado por el gran saxofonista Simon Blake, que está muy activo, muy activo este hombre. Bueno, muy lindo, realmente fantástico. Hablábamos de la primera, del primero de los discos grabados junto con este grupo, que fue así simplemente titulado Bridges with Simon Blake. Eso fue bajo el mismo sello en el año 2016. Una exitosa gira europea terminó por consolidar a este grupo, enorme grupo que tiene un sonido realmente fantástico. Y por suerte, bueno, vino el segundo y seguramente vendrán más álbumes con esta agrupación Bridges. Realmente lindísimo, la tapa también muy linda. Bueno, sigamos. Joshua Redman Quartet, este gran saxofonista también, este muchacho que a esta altura del partido ya brilla por su propio nombre, pero no está más recordar, no por minimizar su figura, sino por ensalzar la de su padre. Es el hijo del gran saxofonista tenor también, Dewey Redman, fallecido hace algunos años. El nene Joshua ha crecido y se ha consolidado también como uno de los más grandes saxofonistas tenores de todas las épocas. Este disco, que lo tiene un poquitito, tanto este como su anterior álbum, un disco en el que, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Sí, el año pasado, creo fue el año pasado, publicó un álbum así muy sentido, muy melancólico, dedicado a la memoria de su papá. Dewey Redman, como decíamos, gran saxofonista tenor. Y continuando con esa línea así tanto tranquilonga y melancólica, acaba de publicar Come What May, bajo el sello Nansash, este último 29 de marzo, hace apenas unos poquitos días. Gregory Hutchison en la batería, gran amigo de él y viejo colega. Aaron Goldberg en piano. Ruben Rogers en contrabajo. Gente que, amigotas conocidas de él, han grabado juntos, pero no lo hacían desde hacía casi 20 años que no se juntaban para grabar un disco. El último disco fue en el año 2000 y en el 2001 el siguiente, pero bueno, después de todo ese tiempo que no se juntaban para grabar. Escuchemos ya este disco realmente fantástico con What May, Joshua Redman Quartet. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, lindísimo. Yo soy Raymond Quartet, con Doug May, publicó Nonsuch Records el 29 de marzo de este año. Decíamos hace poquitísimos días, este disco bien fresquito. Gregory Hutchinson, batería, Aaron Goldberg, piano, Robin Rogers, contrabajo. Hacía una pila de tiempo que no grababan juntos. Comentábamos un momentito, ¿no? Fue en el año 2000 que grabaron Beyond, y al año siguiente, 2001, Passage of Time. Desde entonces pasaron toda esta pila de tiempo. Seguramente se han juntado en algún escenario, pero no, para grabar. Han vuelto a grabar este disco realmente fantástico, con What May, junto al cuarteto liderado por el gran saxofonista Joshua Redman. Con respecto a sus compañeros de carretera, de experiencias, de música, de grabaciones, de escenarios, el propio Redman habla acerca de sus amigotes. Dice: son algunos de mis músicos favoritos en todo el mundo. Hemos tocado tanto a lo largo de los años y hemos estado juntos tanto tiempo en la carretera, dentro y fuera de la música, que existe este tipo de camaradería y amistad y amor genuino y comprensión mutua que, para mí, es la situación ideal para hacer música. Cuando tienes este nivel de confianza y empatía, tanto musical como personal, te permite estar verdaderamente relajado y libre. Y esas son las condiciones previas realmente buenas para que la magia pueda ocurrir. Y de hecho ocurrió una magia muy especial, ¿eh? Este disco, quizá la escucha de un tema, nos da para medir la dimensión de la poesía que tiene este disco. Así que bueno, ¿por qué no? Prometido para martes de discos completo. Se me están amontonando tantos discos para los martes, pero bien podría ser uno de estos, quizá para la semana que viene, ¿eh? Lindísimo, con What May, Joshua Redman Quartet, Nonsuch Records, 29 de marzo, año 2019. Bueno, sigamos, como andamos con Lorita, bastante bien por ahora. Hoy hablábamos del doblete, ¿no? Seamus Blake al frente de su otra agrupación, esta vez La Conexión Francesa. Músicos completan el cuarteto, músicos franceses: Tony Tissier, piano; Florent Nice en contrabajo; Gauthier Garrigue en batería; Seamus Blake, saxo tenor, para este Guardians of the Heart Machine. El primer álbum de Seamus Blake para el sello Whirlwind Recordings, que acaba de publicar este último 15 de marzo último pasado, Seamus Blake. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, así habíamos arrancado al comienzo, ¿no? Bien arriba, está sonando de la cortina uno de los temas que quedaron afuera de los programados para el comienzo de nuestro programa de hoy. Gary Huey suena de cortina ahí en el fondo. Veníamos tranquilón hasta lo de recién con Seamus Blake, Guardians of the Heart Machine. Publicó Whirlwind Recordings el 15 de marzo último pasado. La banda francesa de Seamus Blake con Tony Tissier en piano, Florent Nissé en contrabajo y Gauthier Garrigue en batería. Lentamente ahora vamos a empezar a levantar un poquitito para cerrar con el gran guitarrista estadounidense John Scofield, que se presenta mañanita en el Teatro Coliseo, 21 horas. Mañana John Scofield, por tercera o cuarta vez, creo, en nuestro país. Una sola presentación, la de John Scofield en la Ciudad de Buenos Aires, mañana. Hablando de Seamus Blake, en el año 2002 fue ganador del Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Siempre aclaramos esto, ¿no? Que están las divisiones, está el piano, el saxo. Obviamente, él compitió en el apartado saxo, lo ganó en el año 2002. Y a partir de entonces ha generado revuelo dentro del movimiento y ha sido uno de los saxofonistas más influyentes de su generación, de su joven generación. Ha trabajado con infinidad de gente, ¿no? Gonzalo Rubalcaba, Dave Douglas, Antonio Sánchez, el baterista mexicano, Michael Brecker, el gran Michael, que recordáramos la semana pasada, al cumplirse un aniversario más de su nacimiento. Y además, el propio John Scofield, que tocó en una de sus formaciones del guitarrista, la Quiet Band, el propio John Scofield dijo de él: un saxofonista total, extraordinario. El propio Blake ahora habla un poquito acerca de sus músicos, de sus invitados, de sus colegas franceses, y dice: mi idea era tender un puente entre lo que considero elementos de los estilos europeo y americano, escribiendo música que me gusta tocar, pero también con una sensibilidad europea, incluyendo la armonía clásica y cierto tipo de groove. Me imaginé los puntos fuertes de cada uno de los miembros de la banda, habiendo estado ya de gira con ellos. Son versátiles y hábiles, con la base, la apertura y la energía para dirigirse en diferentes direcciones. Así que sus contribuciones creativas se convirtieron en parte del espíritu de este disco. Y concluye: para mí el jazz es esencialmente improvisación y la belleza de un solo. Pero mientras crecí y estudié mucho jazz tradicional y convencional, también me gustó integrar e involucrarme con los elementos fuera de ese mundo. Así que es refrescante trabajar con estos chicos más jóvenes. Seamus Blake. Muy lindo, además de una etapa realmente fantástica, ¿eh? La de este disco, Guardians of the Heart Machine, publicó Whirlwind Recordings el 15 de marzo de este año. Otro disco muy fresquito, un disco realmente fantástico, y se nos van amontonando los buenos discos. Qué pena que pasen así de rápido, ¿no? Bueno, otro para la lista de los martes de disco completo. Vamos a tener que hacer martes, miércoles y viernes de disco completo para poder compartir cada uno de los buenos discos. Y si eso no se da y no tenemos tiempo, bueno, la data de los discos está en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, y seguramente una búsqueda no muy prolongada, vas a poder encontrarte con el disco para la descarga y degustarlo, disfrutarlo en casa como se debe. Vamos a ir ahora con esto, otro saxofonista, muy joven también, y que está levantando una polvareda, este muchacho, realmente fantástica. Lo hemos descubierto hace algunas semanas. Ken Fauser, saxofonista muy joven, junto a al frente un sexteto, con Joe Magnarelli en trompeta, Steve Davis en trombón, el gran trombonista Steve Davis, Ed Cherry en guitarra, Brian Charette en órgano, Willie Jones tercero en batería. Ride on Time publicó Positon Records el 1 de febrero de este año. Ken Fauser. Publicó Positon Records el 1 de febrero de este año, el cuarto álbum como líder de Fawcett para el sello Positon. Acompañan a Fawcett, Joe Magnarelli, trompeta, Sid Davis, trombón, Ed Cherry, guitarra, Brian Jarrett, órgano, Willie Jones, tercero, batería. Este hombre muy jovencito, pero muy muy joven, es impresionante la carrera que ha cosechado, la carrera que ha recorrido, el espacio que ha recorrido en su prácticamente muy corta carrera musical, básicamente dentro del ámbito de la ciudad de Nueva York, donde actualmente es músico residente en varios de los más conocidos y peleados clubes, ¿no?, de la escena jazzera neoyorquina. Encontrar un lugar como músico residente en los boliches más populares de la Gran Manzana no es tarea fácil, solamente dedicada o concertada con los grandes, ¿eh? Para la edad que tiene este muchacho, ha cosechado o ha recorrido, como decíamos, un camino realmente enorme. Ha trabajado con figuras de la talla de Jimmy Cobb, David Hasseltine, Ray Drummond, Mikey Rucker, Billy James, Tony Monaco, Pat Bianchi, Quincy Davis, el Willie Jones III, el baterista que lo acompaña aquí en este disco, junto también con Joe Manganiello, el pianista hondureño, creo que es Donald Vega, creo que hondureño, ¿eh? Bueno, ¿quién más? Bueno, una cantidad impresionante de músicos con una carrera ya absolutamente consolidada. El gran saxofonista que ha sido también estudiante de otro gran saxofonista con un sonido también dentro de esta línea, ¿no? De una línea contemporánea, pero al mismo tiempo muy ligada a la tradición. Hablamos de Eric Alexander. Ha sido alumno de Eric Alexander, se han hecho grandes amigotes, incluso lo ha suplantado a Eric Alexander en alguna de las situaciones en las que él no ha podido concurrir o hacerse cargo de sus presentaciones en los clubes. Como decíamos, cantidad de clubes que por ahí estoy leyendo, algunos de los más conocidos, otros no tanto. Bueno, en el Small Jazz Club, por ejemplo, en el Village, ¿dónde más? En el Smoke, ya dije, el Roxy Hotel en Tribeca. Bueno, muchos del circuito conocido neoyorquino. Ken Fauser, Right on Time. Lindísimo, ¿eh? Las tapas también son muy curiosas, así dentro de un estilo muy clásico, que de alguna manera también remite a esta cosa de su conexión con la tradición. Alguien que está ligado con la tradición, pero una tradición que tiene que ver con más con gente propia de su edad, si bien ya 41 pirulos para Robert Glasper, pero ya desde hace algunos años que viene una transformación muy loca en la de Robert Glasper, ¿no? De a poco o casi de repentinamente, por lo menos yo cuando lo descubrí fue una cosa así tan muy repentina. Quizá si uno hace un raconto de sus viejos registros puede ir encontrando la forma violenta o lenta en la que él fue transformándose de un músico contemporáneo, un pianista contemporáneo, a esta cosa que para muchos es atroz, ¿no? Este coqueteo así muy explícito con el hip hop, con el rap, con el rhythm and blues, con el funk, toda la paleta del movimiento musical negro parece darse lugar o cita en las últimas grabaciones de Robert Glasper. Y esta última producción discográfica, que ha dado en llamarse Collegially Speaking, una formación nueva, la R más R igual a Now, ahora, R plus R, EQ Now, ustedes sabrán disculpar mi inglés desastrósico, junto a gente del palo, ¿no? Justin Tyson en batería, Taylor McFerrin, el propio Robert en teclados y piano, Terrence Martin en saxo, Taylor McFerrin en sintetizadores, ya lo había mencionado, Christian Scott Atande Ayuda, tal es su nuevo nombre, del trompetista Christian Scott, que tengo lo último que ha producido, y este es otro que ha tenido una transformación tremenda. Para mi gusto, no de la calidad, en cuanto a transformaciones hablando, ¿no? De la que ha mostrado Robert Glasper. Hablamos de Christian Scott. Cuestiones de gusto. ¿Quién más? India John en voces, Jackie Sanders, Mirna José y Robert también en voces, Amanda Seals en voces por ahí también, palabra hablada, dice aquí. Bueno, la tapa realmente muy muy linda, publicó Blue Note Records el 15 de junio del año pasado, 2018, última producción discográfica de, por ahora, mencionémoslo así como líder de esta agrupación. Son muchos los nombres fuertes para este nuevo grupo, R más R igual a Now, ahora. El disco es Collegially Speaking, publicó Blue Note Records el 15 de junio del año pasado. Ya Robert Glasper y compañía. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, repolentón, este Kolaji Kelly speaking, publicó Blue Note Records el 15 de junio de este año, del año pasado, 2018. R más R igual a ahora. El Grasper explica un poquitito esto de R más R. Reflejar y responder significa, dice el propio Grasper, ¿no? Bueno, y además de un montón de otras situaciones en las que reflexiona acerca de esta cosa del sentido de esta frase. Por ahí añade, cuando reflexionas sobre lo que está pasando en tu tiempo y respondes a eso, no puedes dejar de ser relevante. Así que R más R es igual a ahora. Fantástico, fantástico. Este disco con una banda de ensueño. Bueno, estamos muy sobre la hora, así que vamos a dejarlo ya. No quiero dejar de mencionar dos cositas así muy chiquititas. Un oyente y seguidor de nuestro espacio, Horacio Vargas, periodista, además responsable de Blue Art Records, una empresa en Rosario, me ha dejado un enlace de hace algún tiempo atrás, que yo, con esta cosa de que estoy tan poco en el Face, hoy me disculpé con él, bajé el disco que se dio muy gentilmente para que nosotros lo podamos escuchar, y obviamente también publicarnos, sino programar en nuestro espacio. Así que Horacio Vargas, muy, muy agradecido. Además de que también compartió un enlace con esto, con esta presentación en vivo en la Oficina del Arte el 21 de abril próximo a las 19 horas del gran pianista Ernesto Jodos, Gratarola, en la Oficina del Arte en Buenos Aires. Otra cosita así muy rapidita, muy chiquitita, que ¿a dónde está? Ay, se me fue, mamita querida. Lo había dejado abierto para eso, ¿eh? Porque esta cosa de que yo no tengo ni idea de cómo es esto. Bueno, la cosa es que Sebastián Pride me dejó también un enlace, un mensaje a través del Messenger de esta cosa extraña para mí del Face, promocionando también una presentación. Bueno, se me escapó, la tenía por ahí, ¿eh? Pero ya la vamos a replicar en nuestro blog y le vamos a dar a difusión el programa que viene. Nos vamos a ir con el gran guitarrista estadounidense John Scofield, que mañana viernes se presenta en el Teatro Coliseo a las 21 horas. John Scofield, Combo 66, es la última publicación del gran guitarrista. Publicó Verve Records el 28 de septiembre del año 2018. Bill Stewart, batería; Vincent Archer, contrabajo; Gerald Clayton, piano y órgano; John Scofield para la despedida. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación de hoy. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Thank you.